Transmitiendo para el centro del estado de Sonora. Desde Heriberto Aja y Nayarit en Hermosillo. Con 50.000 watts de potencia. XHHLLFM 90.7. La frecuencia. Esto es radio. Esto es energía digital. Sabemos de clásicos. Sin embargo, hay de clásicos a clásicos. La obra de Rembrandt figura dentro de los clásicos. Un Chevy modelo 57 es muy clásico. Clásico también es un Chateau Lafite, cosecha 1963. Clásica es la música clásica, claro, por supuesto. Las tres mentiras del mexicano son clásicas. Mañana te pago, ahora sí, en serio. Clásica, la cruda del sábado en la mañana. Bájale. Yo. Perdón. No, tu nombre. Clásica es la siesta de las 3 de la tarde. Clásicos. Son los reportes del tiempo. Para el día de hoy se pronostica cielo despejado y sin lluvias. Son muchos los clásicos. Y si algo es verdaderamente clásico, sucede el jueves en la noche. It's been a hard day's night. Music Box, jueves 21 horas. Porque si de clásico se trata, 90.7 lo hace con clase. Con clase. Bien, son las 9:08. Esto es Music Box. Yo soy Manuel. Teléfono en cabina 14666. ¿Qué? 14666-63. Esto es Energía Digital 90.7 Radio. Bien, pues la verdad es que el día de hoy no preparamos nada porque hemos tenido mucho trabajo, ustedes saben, las posadas, la Navidad, la Nochebuena, ¿qué más tuvimos? Aniversario, recalentado, se acabó aquí este rollo, pero en fin. Un día como hoy, hace un montón de tiempo, 1963, llega a Estados Unidos el primer hit o el primer éxito de los Beatles. Y este fue I Want to Hold Your Hand. Y en 1968 hace su arribo a los Estados Unidos el grupo Led Zeppelin para su primer tour. Esto fue un día como hoy, o sea, un... ¿Qué es hoy? Jueves. Jueves 26 de diciembre. ¿Qué más les podemos decir de este día flojeroso? No. ¿Cómo se sienten todos por allá? Yo la verdad me siento así como... Lacio después de varios días de intenso trabajo, claro. Bueno, tanto como crudo, no, lacio. Bueno, vamos a empezar con esto de Paul Simon y esto es Kodachrome de 1973. Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. just what you mean to me. And now that you're near, promise your love that I've waited to share. Tómate un Pepsi Tar. Haz con el tiempo lo que tú quieras. Ahora los centros de canje se extienden y todos los camiones repartidores tienen para ti los 8 modernos relojes de Pepsi Time. Elige el diseño que más te guste por solo 10 corcholatas de Pepsi, Pepsi Light o 7-Up y 5,000 pesos. Colecciónalos todos y recuerda, ahora los camiones repartidores también son centros de canje. Tómate un Pepsi Tar. Válido enero 18 a agotar existencias. Oigan esta guitarra, este es Chuck Berry, Johnny B. Goode, 1958. Play a guitar just like a ring in a bell. Go, go. Esto fue Chuck Berry y su Johnny B. Goode de 1950 y tantos. Ahorita estamos complaciendo a una persona que nos habló porque ya se iba a dormir. No es cierto, perdón. Es una persona que pidió esta canción. Dice que hace 3 horas y se la estamos poniendo ahorita. Eso es Sailing, Christopher Cross.